88.1 Nat Pop Acompañarte. Un programa hecho y pensado para las familias. Cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe. Buenas noches, empezamos nuevamente con Acompañarte. Espero que nos hayan extrañado, porque realmente volvimos con ganas de hablar, y hablar mucho de autismo, hablar mucho de todo lo que pasa en la sociedad en sí, en nuestras familias. Ustedes saben que este programa no es muy estructurado, es simplemente contar el día a día con las familias y el autismo, ¿no? Tenemos en claro que es parte, la condición de nuestros hijos es parte de nuestra vida diaria, así que muchos de nosotros hemos decidido hablar de autismo para que la sociedad pueda tener una información clara, ¿no? Una información de vida. Y que nosotros podamos darle a nuestros hijos una mejor calidad de vida, con una sociedad inclusiva, una sociedad que pueda dar algo más que simplemente el saber. Así que bueno, nada, estamos contentos. Mi nombre es Mariel Salas, soy de acá de Cañuelas. Tengo una hermosa familia, tengo 6 hijos y bueno, la razón de por qué estar acá y poder estar hablando de este tema es uno de mis hijos, Mateo, de 14 años ya, en enero cumplió 14, es todo un muchacho. Así que bueno, estamos muy contentos por todo el avance que tiene día a día Mateo, las cosas que hemos pasado, momentos muy difíciles. Ustedes, aquellos que conocen lo que es Acompañarte y lo que es el centro de capacitación, saben que contamos mucho. Y muchas veces nos han visto tristes y muchas veces nos han visto con el tema de esperar a ver qué está pasando, y conocer, ¿no? Buscar información, tratar de compartir con otras familias, cómo lo trataste, vos qué hiciste, tiene tal conducta, me puedes dar un consejo. Tenemos los grupos de TGD Padres TEA, Red Federal, los padres, los grandes padres azules que tenemos, Vera, Ana, tengo Victoria, tengo muchas mamás que dan todo, ¿no? También abuelos, Carlos, tenemos un montón, la abuela Eva de acá, de Cañuelas. Tenemos mucha gente que está en contacto con nosotros y que siempre está dando lo mejor, ¿no? Porque creo que es muy fácil dar lo mejor cuando hablamos en familia. Sabemos lo que sufre el otro, sabemos lo que pasa el otro, sabemos las alegrías que da el que haya un cambio o haya un avance en cualquiera de nuestros hijos. Entonces nos podemos gozar en familia. Así que bueno, nada, estoy contenta de poder compartir con todos ustedes. Espero que realmente este programa les guste, no solamente por informarse, sino por participar. Tienen la oportunidad a través de los Face y a través de, bueno, del WhatsApp, que les voy a pasar dentro de un ratito, no me tengo que olvidar porque siempre pasaba el número sin, el programa sin número. Pero bueno, les voy a pasar el número de WhatsApp y también el Face, que es el Centro de Capacitaciones Acompañarte Cañuelas. El Face, ustedes pueden escribirnos o pueden ver lo que publicamos a través del centro. Tenemos cursos donde vamos capacitando a diferentes profesionales y familias sobre este tema. También hay una página que se llama Acompañarte Cañuelas, hablamos de autismo, que también la pueden buscar, la pueden googlear. Si quieren saber más o menos qué es lo que estamos haciendo, también pueden googlear Mariel Sala Autismo y ahí sale un poco todas las notas que, gracias a 88.1 y otras emisoras que no los puedo nombrar, pero bueno, están y han sido parte. Realmente, bueno, ellos pueden dar testimonio, ¿no?, de lo que hemos estado haciendo. Hemos estado en parques hablando de autismo, hemos traído a muchas personas de afuera, ¿no? Más de cañera de afuera, motoqueros, hemos hecho una revuelta en todos estos años, ya 8 años de acompañarte, Cañuelas, y realmente estamos muy contentos porque esto de abrirnos las puertas en lugares radiales, en lugares de canal, en barrios, en abrirnos las puertas familias, que nos han invitado a que podamos hacer una charla informativa sobre autismo, porque mi vecinito tiene, porque no sabemos cuáles son las señales y estamos con miedo. Y muchas veces el compartir con la tranquilidad de haberlo vivido ya y saber lo que siente el otro y tener la táctica también para hacerlo, porque a veces no podemos decir no pasa nada, porque no es la realidad. Pero también podemos decir de que si en bien no es fácil, hay muchas soluciones. Y más cuando lo podemos agarrar a tiempo, cuando podemos aprender a tiempo. Y eso es una de las cosas que nosotros, recién le contaba a Neri, que es nuestro sonidista, le contaba y le decía, ¿no? Muy efusivamente, como ustedes me conocen, le contaba, ¿no? Todos los proyectos y todo lo que queremos hacer. Queremos ir a los barrios, queremos que la gente que tenga alguna necesidad de saber de este tema, abuelos, tíos, vecinos, personas que estén involucradas directa o indirectamente con alguna persona con autismo y quieran que la sociedad, su entorno, aprendan un poco más, estamos dispuestos a ir gratuitamente a hablar de autismo. Así que bueno, acompañarte, Cañuelas, es eso, la función es esa, acompañar a las familias, acompañar a esta sociedad a que podamos ser más inclusivos y integrar a todas las personas. Ahora, antes hablábamos de niño, ahora tenemos que hablar de adolescente. Yo ya me pasé al bando de familia con adolescente. Así que bueno, estamos realmente contentos porque vemos mucho de ese cambio, ¿no? De niño a adolescente. Mateo tiene su cuerpo desarrollándose, está como queriendo probar la ropa de sus hermanos, cosa que, bueno, todo adolescente quiere, ¿no? Usarle la ropa al hermano. Así que, bueno, estamos muy contentos por eso. Estamos viendo que, bueno, ustedes saben, siempre puedo decir que Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado siempre personas especiales que estén al lado nuestro, asesorándonos, enseñándonos, y eso hizo la diferencia, que la familia no es que no tuvo miedo en su momento, sino que se informó y actuó. Así que bueno, los animo, vamos a escuchar música también, vamos a escuchar una música ahora y después les cuento todo lo que hemos hecho en este año aún con pandemia. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé. Seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti. Bueno, seguimos con más información, se podría decir. Estamos con algún problema de compus acá, por eso van a verme en el otro Face, ¿no? En el del centro, porque yo quería que me vieran en el de Hablemos de Autismo, pero bueno, después lo pasamos, igual lo grabamos, qué sé yo, hacemos algo. La idea es que ustedes puedan darse cuenta que el tema nuestro de hablar de autismo no es que lo hablamos a la ligera, ni tampoco que no pasa nada. Simplemente tenemos una actitud positiva de saber de que se puede hacer mucho con tiempo y dedicación, ¿no? Tanto de la familia como de centros terapéuticos, los profesionales que realmente pueden trabajar muy bien. Conocemos a Mauro, diferentes Mauros que tenemos, psicólogo, motricista, bueno, tenemos muchas personas conocidas y amigos de los grupos que nos han mostrado el labor que hacen a través de instituciones, ¿no? En niños que aparentemente parecía que no podían avanzar, que no tenían posibilidades. Y nosotros sabemos, las familias sabemos, que ponemos siempre la fe por delante, ¿no? La fe, a veces uno piensa, bueno, pero no todos creen en Dios, no todos. Bueno, no, pero no solamente el tema de Dios. En mi caso sí, en mi caso nosotros confiamos plenamente de que Dios tiene el control de todas las cosas, aún de la vida de mi hijo, y por eso, bueno, obviamente el libro, Acompañarte, el autismo y Dios, todas esas cosas que hicimos, si ustedes lo googlean lo van a encontrar, con el fin de mostrarles de que realmente hay cosas que nosotros vivimos que no nos gustan, obviamente cualquiera de nosotros quisiera que nuestros hijos no tuvieran autismo, vamos a decir, la realidad es esa. Mentiría si alguno dice, amo que mi hijo tenga autismo, porque en realidad no es una condición fácil para vivir ellos, no nosotros, ellos. Tienen que entender al otro de una manera enseñada. ¿Por qué? Porque muchas veces a ellos les cuesta mucho entender el pensamiento y la conducta de los otros. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos como familia que no es algo que quisiéramos que todos nuestros hijos tuvieran, porque realmente no es así. Pero tenemos en claro que conociendo cómo ayudarlos, conociendo cómo integrarlos, conociendo esta patología, podemos hacer mucho. Entonces, nuestra dedicación en acompañarte es poder mostrarles a las familias nuevas las señales de alerta. Las señales de alerta son aquellas señales que muestran en la conducta los niños a partir del año, año y medio. Nosotros no somos quien diagnosticamos, quiero que quede bien en claro. Simplemente damos a entender que algunas conductas de esos niños de esa edad tienen que ser vistas por profesionales, empezando desde un pediatra hasta un neurólogo, un psicólogo o un equipo interdisciplinario, los cuales evalúan de diferentes áreas de ese niño, del lenguaje, de todo aquello que cognitivo, de todo aquello que es en sí la persona, y ellos pueden evaluar el nivel que tiene de aprendizaje ese niño o de desarrollo. No, sabemos que el autismo es una condición neurológica y que se ve en el desarrollo del niño. O sea, a medida que va creciendo, hay ciertas conductas y ciertas cosas que el niño carece, ¿no? Entonces, cosas que normalmente, vamos a decir la palabra normal, que no sé hasta qué punto puede ofender. El que conoce de nuestra lucha sabe que hasta muchas familias el tema de ciertas formas de hablar o de conducirnos ha molestado en el tema de normalidad, discapacidad, o sea, palabras que a veces chocan, pero que en realidad no la decimos con ninguna forma queremos ofender. Simplemente queremos ver de que este tema neurológico, este trastorno neurológico, se ve en la conducta de los niños. A medida que va pasando el tiempo, el niño va creciendo y va desarrollando actitudes, ¿no? Por ejemplo, el tema del habla, el tema de la comunicación, el tema de caminar, el tema de la interacción social, el tema del juego, todas cosas que nosotros vamos viendo desde bebé, desde la mirada, el tema de dos meses un bebé, ustedes lo hablan y hay una respuesta, no solamente que te mira, sino que hasta puede llegar a decirte una jo, y eso es una respuesta. Quizás no es una palabra, pero es una respuesta de una interacción social, ¿no? Son las primeras interacciones sociales. Creo que la primera es el llanto, en realidad. Pero bueno, sumamos a eso todo lo demás que puede ser una risa, una mirada, el hecho de que te dé la mano, el que te toque y te agarre el dedo. Todas esas cosas son conductas que a partir de los 4 meses uno puede ver en el desarrollo de un niño. Cuando esas cosas no están o carece de esas cosas, hay una dificultad. Por lo tanto, esas son señales que nosotros decimos señales de alerta. La palabra alerta a muchos no les gusta, pero bueno, es la forma de decir, hey, cuidado, miremos qué pasa. No todos los chicos, que ahora voy a leer las señales de alerta, no todos los chicos que tengan estas señales tienen autismo. Vamos a aclarar eso también. Tiene que haber unas cuantas señales juntas para que podamos diagnosticar o que el profesional pueda diagnosticar autismo. Pero bueno, cuando hay alguna de estas señales, tómate el tiempo. Anda al pediatra, cuando vas a llevarlo a control, decile para que esa persona pueda decirte, bueno, mira, es necesario hacer una evaluación y ver cómo progresa en tal área. Es importante, mamá, no te asustes. Es algo que puede mejorar muchísimo la calidad de vida, la calidad de... es más, hasta muchas veces el tema de poder socializar, estimulándolo. Hay cosas muy básicas dentro de la casa, dentro de la familia misma, que lo pueden hacer. Así que bueno, en un momento vamos a leer las señales de alerta. Les voy a ir diciendo algunas, hasta que encuentre el papelito, les voy a ir diciendo algunas igual. Primero, una de las cosas es la edad. La edad puede llegar a ser año, año y medio, donde lo que podemos notar como prioridad es el habla. O sea, lo que nosotros llamamos la conexión de poder pedir algo, qué sé yo, agua, algunas sílabas que pueda llegar a decir, mamá, papá. Otra de las cosas que puede llegar a también a perder es el contacto. Hacer una actitud como de sordo. Cuando vos lo llamás por su nombre y tenés que tocarlo para que se dé vuelta. O otra de las cosas que puede ser es que está escuchando, ponele, está en una habitación, vos lo llamás, no se da vuelta, pero escucha de la otra habitación el televisor, que hay un dibujito que le gusta y va para allá. O sea, significa que no tiene un problema auditivo, simplemente que su atención no está centralizada en lo que sería prioridad, que sería la palabra o el llamado por su nombre. Entonces, todas esas cosas son importantes de ver y de relacionar en qué momento lo hace, porque si está en un pelotero, obviamente vos lo llamás, no te va, se va a dar vuelta. Pero en un momento que está solo con una criatura y hace esa actitud, es bueno comunicarla al pediatra. Otra de las cosas que puede llegar a hacer es el tema de los berrinches. Todos los chicos tienen berrinches, todos los chicos se enojan. Pero cuando no hay una causa, puede llegar a ser en un momento que está solo, sentado, y empieza como a llorar, como que le duele algo. Muchas mamás decían, parece que le duele el dolor a la panza, le duelen los oídos a la vez, y a los 5 minutos ya no tiene más. Está calmado otra vez. Es como un enojo propio. Y bueno, eso también es importante. Después, otra de las cosas, cuando no juegan correctamente con los juegos. Nosotros pensamos, bueno, pero si vos decís, tiene un añito, no va a jugar a qué sé yo, a las damas. Obviamente no. Pero hay juegos, según las edades, que hay movimientos, colores, formas, que cualquier niño lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, los cubos. Podemos llegar a igualar, pedirle que si hay algo conocido, por ejemplo, una fruta, que sabemos que come banana, le gustan las bananas, y vos le mostrás una imagen de una banana o una banana y le decís dame la banana y él no te la da. Esas cosas son importantes también, porque hay una conexión fuera de lo que es la atención del niño. no es que quizás no sepa lo que es banana, pero quizás lo que vos le decís no tiene sentido, la voz no tiene sentido. Entonces todas esas cosas son importantes que las evalúe un profesional. Otra de las cosas, bueno, jugar correctamente con los juguetes. Estamos hablando de una criatura de un añito que un auto hace un sonido como un auto, obviamente, y agarra el cochecito y lo pasa por todos lados. Y vos decís, bueno, eso sería una forma correcta, más allá que el auto no va a estar dentro de una calle, puede estar arriba del sillón, puede estar arriba de una persona, pero sabemos que el ruido va con el auto. El hecho de que muchas veces agarran un auto, lo dan vuelta y juegan solamente con la ruedita. Y ese es el único juego que tiene. O sea, no cumplen la función del juego con el juguete que tiene que hacer. Juegos de ficción, de darle, por ejemplo, si fuera una nena, de darle de comer a, o el varón lo mismo, ¿no? De darle de comer a un muñequito, o que un animal se come el pasto, la vaca come el pasto. O sea, juegos de ficción, juegos que nosotros tratamos de jugar a esa edad y que lo vemos claramente que sí se puede hacer. Entonces, todas esas cosas son señales que hay algo que no está conectándose en la realidad del niño, que no le está prestando atención. Entonces es importante que eso también sea evaluado por un profesional. Otra de las cosas es el tema de los lugares públicos, los lugares con sonidos, con luces. Normalmente cuando es un bebé uno lo lleva a UPA y a veces puede ser vergonzoso, no querer ir con una persona que no extraña, que no conoce, pero muchas veces también el tema de salir de la casa. Es siempre un berrinche o es siempre un enojo, el tema de no querer comunicarse, de que no pide agua, no pide la leche, no pide nada. O sea, hay situaciones que uno como papá se da cuenta que no están funcionando o que no está realmente mostrándose esas conductas, y bueno, es necesario hablarlo con el pediatra y que el pediatra busque una interconsulta con otro profesional, que sería un psicólogo o un neurólogo. Es importante que todas estas cosas se hagan ver desde chiquitos, porque con la estimulación adecuada estas cosas pueden pasar y simplemente ser algo que hay que trabajarlo nada más. Sabemos que el autismo es un trastorno neurológico, no es una enfermedad, no hay una cura mágica, así que no busquen eso porque no hay. Es en el desarrollo, así que a medida que va creciendo se va viendo diferentes conductas o deficiencias dentro de lo que debería ser el desarrollo, entre comillas, normal de un niño. El autismo es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por la presencia de dificultades o déficits. Estamos hablando de que puede llegar a ser que tenga algo, pero que no sea lo suficiente para la edad que tiene. En el procesamiento de los estímulos sensoriales, también estamos hablando de que, por ejemplo, hay niños que no quieren, andan descalzo todo el tiempo, no quieren la ropa, a no ser que sea de algodón, lo que es lana, polar, cosas así. Bueno, Mateo eran las etiquetas, le molestaban las etiquetas, era algo que no quería ponerse ropa. El tema de los estímulos, de los sonidos, pasa quizás algo común para nosotros, poner la tele o la música y ellos taparse los oídos como si estuviera lastimándolo. Todas esas cosas son importantes de ver. Y lo contrario, muchas veces el tema de buscar el estímulo de hacer más sonido, más fuerte o estridente, que porque eso es como que no le hace nada. Por eso nosotros tenemos que ver que hay diferentes casos, diferentes niveles, no son todos los casos iguales. Así que bueno, cualquiera de estas señales que ustedes están escuchando son buenas que las hablen con un especialista, nada más. No vayan tomando consejos de una familia, de otra, porque llega el miedo con eso, porque no todos los casos son así. Pero bueno, la idea es que ustedes cuando lo llevan al niño, que estoy hablando de un añito, añito y medio, lo llevan al pediatra, consulten, esto está pasando, esto me pasó una vez, dos, tres, o pasa de noche, se despierta como si tuviera pesadillas, cosas que, bueno, a veces son importantes que el médico las evalúe. Otra de las cosas que también dice en la función ejecutiva, ¿no? Estamos hablando de función ejecutiva, estamos hablando de que afecta a las capacidades de planificar o la flexibilidad o la habilidad de organizar cosas. Estamos hablando de, por ejemplo, agarrar todos los muñequitos y ponerlos todos en fila. No jugar, por ejemplo, si vos les quitás alguno de esos animalitos que están en fila, se arma un tole-tole, bueno, eso también es parte de lo que se podría llegar a ser una poca flexibilidad a los cambios o poca flexibilidad a los lugares. No es que no quieren salir. Obviamente, al pasar el tiempo nos dimos cuenta que nosotros mostrándole, anticipándole a dónde íbamos a ir o qué era lo que iba a encontrar en ese lugar, ellos accedían. En este caso, mi hijo Mateo accedía a ir porque sabía lo que iba a hacer. Pero muchas veces la poca flexibilidad de cambios, los cambios son para ellos tremendos. Puede llegar a ser desde un lugar, un color, la comida también, problemas en la forma de lo que comen. Comen siempre lo mismo o a veces no comen cosas de segundos colores. Y antes decían, no, porque hay que obligarlo a comer, hay que obligarlo. Bueno, un tiempo, imagínense que yo ya tengo 14 años, casi 12 años de autismo. Hubo médicos que me dijeron, no, tenés que sentarlo y hasta que no coma, no, que no se pare. Y era bastante aberrante después darme cuenta que el tema era algo sensorial, en realidad. Mateo las texturas de la comida le hacía mal. Y muchas veces, bueno, el tema de obligarlo a comer, empezaba con el tema de los cólicos, eso producía dolor de panza, obviamente en dolor de panza había una conducta de llanto, de no dormir, trastorno de sueño, dormía 2 horas y era suficiente, creo que de los 2 años hasta ahora nunca durmió siesta, o sea que el Mateo duerme 4 o 5 horas en la noche y es suficiente para él. Así que bueno, todas esas cosas son importantes decirlas, que bueno, hasta el día de hoy seguimos con el tema del sueño de Mateo. Así que bueno, esas son cosas que tenemos que hacer que un profesional las evalúe, ¿sí? Bueno, tengo mucho que decirles, pero no los quiero atorar con todo esto de una, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir una canción y vamos a mirar en el Face a ver si alguna persona preguntó algo específico, algo que quieran saber. El estar mucho tiempo con todo esto nosotros es como que les contamos lo que nos viene, pero en realidad a veces tienen otras inquietudes y me gustaría saberlas. Así que cuando quieran pueden estar en el Face del Centro de Capacitación Acompañarte o en la página Hablamos de Autismo, Acompañarte Cañuelas, o en el WhatsApp 11 27 34 34 60. También pueden mandarnos 11 27 34 34 60, pueden mandarnos alguna pregunta sobre TEA o TGD. Ponemos una canción. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. A reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, por por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces los que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención. Y que lo hago de corazón, son, son. Es necesario que yo te busque a diario. Mi bendición, te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh, oh, y tú eres mi bendición. Yo te amo, oh, por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor. Bueno, volvimos, volvimos. Alex Zurdo nos da un respiro y después volvemos. Bueno, encontré los papeles que le dije. Voy a leerles las señales de alerta y luego les voy a decir que es bueno. Hay algunas cosas que son buenas que ustedes sepan. Bueno, dice, una ayuda para detectar si tu hijo puede tener autismo es que a los 18 meses su bebé presenta alguna de estas señales, solicite un examen inmediato a su pediatra. No responde al llamado por su nombre o dejó de hacerlo. No mira a las personas cuando le hablan. No dice ninguna palabra o perdió palabras que decía. No señala con el dedo para pedir cosas que desea. No señala para mostrar personas u objetos. No hace juegos de ficción, jugar con muñecos, hacer que hablan por teléfono, jugar a darle de comer a los animales o a los muñecos, o comparte cosas con otra persona, obviamente de su misma, de niño, ¿no? De su misma edad. No comparte con otros intereses, juguetes, objetos o situaciones, ¿no? Eso de que mirá el avión, mirá el animalito, es como que no le llama mucho la atención. Bueno, eso también es parte de las señales de alerta. La conexión social de todos los niños lo vemos a través del juego, a través de los seres queridos más cercanos o el vínculo más cercano. Por eso estamos hablando también del tema de la mirada. No mira los ojos cuando vos le hablás, es como si tuviera una actitud como de sordo o una actitud como que está continuamente ignorándote. Esas cosas son importantes de hablarlo con el pediatra. Dice, hablamos de autismo. Este es un folletito viejito en realidad, porque dice uno de cada 110 niños. Estamos teniendo una estadística mundial hoy de uno cada 54. O sea que cada 54 familia, uno nace con autismo. Es importante también detectar temprano esta circunstancia o esta conducta para poder llevar a tener una mejor calidad de vida a los niños y una mejor inclusión, porque aquellas cosas que no nacen naturalmente dentro de lo que es esta patología se puede enseñar, ¿no? Se puede enseñar lo que son las reglas sociales, el tema del juego, las reglas de juego, el tema de los afectos. Muchos piensan que los niños con autismo no les gustan los afectos, y eso es mentira. Les cuento, mi hijo, una de las cosas que aprendimos con él es a dejarnos abrazar por él. ¿Por qué? Porque nosotros llegábamos, y como toda familia, ¿no? El más chiquito, imagínense, pobrecito, que era que lo agarrábamos, lo besábamos, que lo cachete, que lo abrazábamos, que lo subíamos a UPA, y el chiquito era un grito. Entonces empezamos ya como los 5 o 6 años, cuando ya Mateo ya tenía intención comunicativa, que eso es otra cosa que también vamos a hablar más adelante, Lo que hacíamos era decirle que queríamos un abrazo, que queríamos un beso. Y él la miraba como diciendo, no molesten. Pero bueno, logramos que él se preparara, estamos hablando de anticipación, logramos que él nos diera un abrazo en su forma, apretándonos hasta donde él quería o tocándonos hasta donde él soportaba hacerlo. Y poco a poco eso fue creciendo, o sea, eso fue madurando y de ahí nos dimos cuenta que lo que nosotros hacíamos era invasivo. Era algo que él no podía procesar dentro de su cabeza, dentro de lo que es el sentir. Cuando hablamos de temas sensoriales, estamos hablando de todo lo que uno siente a través de la piel, a través del tacto, de lo que es el olfato, a través de la vista. O sea, tenemos un tema sensorial, es un tema de todo lo que es sentir la persona. Entonces hablamos de sentimientos que están, pero que no se pueden expresar. Entonces lo que hicimos es, una vez aprendido esto, aprendida la lección, le enseñamos a él lo que queríamos. Empezamos a expresar lo que queríamos. Queríamos un abrazo o un beso y hoy llega personas, por ejemplo su abuela, que ama a su abuela. Es más, cuando en Cañón es muy común que se corte la luz y lo primero que hace es me voy a la casa de la abuela. Así que bueno, nada, ama a su abuela y ella llega y él viene a saludarla, se para delante de ella, ella se para derechita, me da risa verlo, pero también es un avance para la familia, saber cómo lograr su abrazo y bueno, y la abraza, ¿no? Y le da beso. Al principio Mateo lo que hacía era poner la cabeza, ¿vieron? Como cuando éramos chicos que le poníamos a los viejitos que no le queríamos dar beso en la cara, le poníamos la cabeza, bueno, así. Y poco a poco después fue recíproco el hecho de que él nos diera un beso a nosotros. Pero eso se aprende y nos dimos cuenta que es muy afectuoso. Es una persona que necesita las cosquillas, necesita que... Pero siempre viendo el tema de no ser invasivo, el tema de poder comunicar con él del momento que él necesita ese juego y que él se prepare, ¿no? Sensorialmente... Él ha avanzado mucho, el tema de las motos, por ejemplo, Cañuela siempre, eso era mortal, era enojo seguro para todos nosotros, él se tapaba los oídos o salía corriendo hacia adentro o lloraba, y esas cosas fueron muy duras para nosotros los primeros años. Les cuento, yo soy muy, muy de las campañas de no ruido, no solamente por el tema de autismo, sino por los animales o las personas mayores, pero este año... A ver, no sé, no es el mío, creo que no. Este año nos dimos cuenta que Mateo disfrutaba muchísimo las luces, vieron que era más luces, menos ruido este año en la campaña, disfrutó las luces de Navidad y fin de año, salió afuera a mirar él, y eso es un avance tremendo, porque me acuerdo que hace 10 años atrás, o 8 años atrás, nosotros eran las 12 y se terminaba la fiesta, no teníamos más fiesta. No se comía, era todo mal, todo nervios, y bueno, creo que realmente hay muchos avances, y no se los digo como wow, miren que, no, se los digo como que hay un trabajo familiar, pero también hay un trabajo personal, él quiso superar esas cosas, lo hemos ayudado, le hemos dado su espacio para que lo pueda hacer. No es fácil entender, hay días que no son fáciles, el autismo no nos deja un día fácil o una noche fácil, en más de una oportunidad, cuando están sobreexcitados por algún tema, algún viaje o alguna salida o alguna cosa que se le ha prometido y que no se ha cumplido, todas esas cosas tienen mucho que ver. Así que bueno, gente, aprender, nada más, no tenemos otra cosa, son chicos sanos, son chicos que realmente disfrutan de lo que es el amor, de les gusta hacer cosas, muchas veces no se quieren involucrar porque no saben comunicar lo que quieren o lo que no, y bueno, eso es un tema nuestro que podemos enseñarles y que podemos estar con ellos y aprender, obviamente aprender nosotros mismos de qué se trata para poder tener una buena comunicación. Es como ir a otro país y tenemos que aprender un idioma, bueno, esto es igual. Exactamente igual. ¿Querés comunicarte bien en, no sé, Francia? Bueno, tenés que aprender el idioma e ir dispuesto a la cultura, a los cambios de clima, a los cambios de horario, o sea, dispuesto a todo eso. Bueno, esto es exactamente igual. Creo que es importante no solamente que ellos aprendan, sino que nosotros también estemos dispuestos a tener un buen vínculo con él y hacer una buena, un buen entorno para todas estas personas. Bueno, tomemos un tiempo más, una canción más, y después volvemos con más. Ah, les voy a contar lo del centro de los cursos que estamos haciendo y para qué sirve. Poderoso, invencible. Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado. Bueno, ahí está, mire, mi fan número uno, mi mamá. Dice, bien, te estoy escuchando, te quiero mucho. Ya está, ya logramos, logramos la, la, la, ¿cómo se llama? La audiencia necesaria. Ya está, mi mamá me escuchó, es suficiente. Bueno, gente, les sigo diciendo un poquito más de esto. Nosotros estamos en un centro de capacitación con el fin de poder ayudar a profesionales, docentes y familias que están dispuestos a ayudar con el cuidado o la atención de niños con trastornos como TGD y TEA. Más adelante les vamos a dar la diferencia entre lo que es TEA, lo que es TGD, le vamos a decir las siglas, le vamos a contar un poco más, pero bueno, hoy les quiero contar sobre el centro. El centro hace ya 2 años que lo empezamos, empezamos con una simple charla para acompañantes, ¿no? Ustedes saben que en el rigor de todo este tema del autismo, tuve que estudiar, tuve que terminar secundaria, bueno, y ahí aprendí, también estudié acompañante terapéutico, justo fue, la carrera era de TGD, o sea, te especializabas específicamente en esto, así que ni hablar, de cabeza ahí. Lo usé casi 3 años, jardín y primaria, el primer grado de Mateo, como acompañante, fui su acompañante. No teníamos en la obra social, solamente que requerían psicólogos en esa época, y no había un psicólogo que dejara su consultorio para ir al jardín, así que bueno, obviamente no conseguíamos. Teníamos una obra social que, bueno, tenemos todavía una obra social que a veces debe mucho a los profesionales, así que obviamente no nos servía. Hasta que conseguimos una chica, Cecilia, una psicóloga recién recibida, que quiso trabajar con Mateo. Así que ella fue la que acompañó 2 años en la escuela primaria de Mateo. Mateo estuvo hasta 3er grado, estuvo en la escuela común, ¿no? Luego ya se le dificultó muchísimo por el tema sensorial y el tema del apego. Así que bueno, no fue bueno seguir. Porque bueno, dentro de lo que es su patología, si bien estaba avanzando muchísimo, hizo un retroceso muy grande. Así que bueno, no quiso salir de casa por 2 años, y era el esfuerzo, notamos que fue el esfuerzo de poder llevarlo a un extremo, de poder estar incluyéndolo en un colegio común, donde tenían, obviamente, como cualquier colegio, esas reglas de, bueno, que tenían que formarse, que tenía que estar sentado, que tenía que ser, o sea, más allá de que en la escuela que Mateo estuvo, en la escuela 15, que tengo que realmente agradecer muchísimo a la directora Marcela, como a las maestras, Damaris, Anabela, todas las maestras que estuvieron ahí, siempre biblioteca, es más, hasta la portera, porque cada una de ellas aprendió el modo y la forma de comunicarse con Mateo y hacerles un mimo de alguna forma, cada una de ellas, ¿no? Aún así, con la integración y la inclusión dada por todos los profesionales y por todas las maestras que lo adoraban y que nos ayudaba muchísimo a nosotros a poder confiar en una institución que es del Estado, no es privada ni nada, y que ponía no solamente buena onda, sino empatía, ¿no?, en cada una de las cosas. Así que siempre tengo que decir esto, agradecida a la Escuela 15 por la inclusión y la integración que hizo con mi hijo. También al jardín 902, 914, jardines que, bueno, que estuvieron, jardín 909, que estuvo Mateo, realmente, bueno, y que fue esos años, Karina, tengo maestras para nombrar a patadas, porque cada una de ellas ha sido importantísimo en esto de incluir y de integrar a Mateo, pero también a la familia, ¿no? Porque nos entendían, porque entendían nuestras lágrimas, entendía cuando no dormíamos a la noche, que llegábamos con el nene con una crisis, entendían. Y eso es una cosa importantísima de cualquier docente, que tiene que entender a la familia también. Así que bueno, nada, contenta por todo ese tiempo, pero también dispuesta a hablar lo que corresponde, ¿no? Mateo al 3er grado ya no pudo estar en una escuela común porque le era demasiado presión para él, para poder soportar el tema de poder estar siendo integrado a una actividad que requería mucho esfuerzo. Así que bueno, decidimos que estuviera con la escolaridad en una escuela especial, la cual le costó mucho, ya les digo, por 2 años que estuvo realmente con un deterioro de su comunicación, también de su integración, y sobre todas las cosas, el tema de que, bueno, había caído como un pozo depresivo, sumó al TEA que él ya tenía, sumó TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que eran movimientos de diferentes formas, al bañarse, al comer, hasta al dormir. Así que bueno, todas esas cosas fueron vistas obviamente y gracias a Dios y gracias a los profesionales, gracias al doctor Minella, una eminencia para nosotros, él pudo realmente estar saliendo del TOC, que era lo que lo llevaba muchísimo a retraerse y sobre todo lo social. Así que bueno, en 2 años vimos logros y muchas cosas superadas por Mateito. Y bueno, hoy tenemos un adolescente, que bueno, que está siendo integrado, que volvió a salir, que va a comprar, que tiene una actitud de superación, que desea cosas, que pide, que habla, que se esfuerza, que cuando vos no le entendés llama a uno a otro y dice, explicarle qué es lo que quiero. O sea, un montón de cosas que bueno, que vemos muy resuelto, un muchacho que ha crecido y que bueno, obviamente la familia tiene mucho que ver, el apoyo de la familia es fundamental, el buscar ayuda, el buscar los profesionales adecuados, el no bajar los brazos, el confiar en Dios. Creo que todas esas cosas tuvieron que ver en nosotros. Espero que les sirva a ustedes también. Bueno, y seguimos con el tema. Entonces, logrando eso, estar bien mi hijo, porque es la realidad, creo que siempre se empieza por casa, vi la necesidad de poder seguir hablando de autismo, mostrando realmente la condición desde la familia. ¿Por qué desde la familia? Porque yo ya soy un profesional dentro de lo que es el acompañamiento, pero también tengo la experiencia, la parte empírica, que es importantísimo cuando uno va a trabajar. Uno tiene a veces toda la teoría, pero le falta la práctica. En este caso, nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos tanto la teoría como la práctica. Entonces, si bien no todos los casos son iguales, tenemos muchísimas familias dentro de los grupos de TG de Padres, entendemos que esas situaciones son dignas para comunicar, para que la gente sepa. Que la gente conozca los casos, conozca cómo tratarlos y conozca que las familias, hay mucha garra dentro de la familia. La familia cuando pone onda a todo esto, el niño progresa sin más. Simplemente que le des un entorno, que el chico pueda sentirse seguro, que pueda sentirse apoyado, que pueda sentirse de que todas las cosas que vos, que él hace, tienen valor, el chico progresa de una. Así que bueno, una de las cosas importantes de esto, de este centro, es eso. Primero que vas a tener la teoría, pero también vas a tener los ejemplos, la práctica. También vas a saber de que todos los materiales que estamos dando son de Autismo Burgos. Son dados por esta institución de más de 35 años. Realmente dado a ese punto, dado. No nos vendieron nada, nos regalaron los libros, nos dijeron que contábamos con ellos, nos mandan hasta los protocolos de salud, que es cómo deberíamos conducirnos dentro de lo que es una salida de primeros auxilios, tanto el médico como la persona que va a atenderse con autismo, para que nosotros pudiéramos adaptarlos y hacerlo acá, ¿no? Acá en la Argentina. Yo sé que no somos los únicos, que hay muchas instituciones en diferentes lugares que están trabajando lo mismo, pero es importante que Cañuelas tenga este avance. Porque empezamos a trabajar con Mateo cuando tenía 2 años, hoy tiene 14. Entonces tengo un adolescente que no podría llegar a querer salir a pasear sin nosotros. Y al poco, la forma de comunicar que él tiene, los demás tienen que saberla. Él, por ejemplo, se maneja con pictogramas, él sabe lo que son las imágenes. Agregó a eso el tema del lenguaje. Acuérdense que las tres áreas del autismo que es afectado es el lenguaje, la interacción social y la conducta. muchas de las conductas que nosotros vemos en adolescentes y adultos, no es que están ni que están locos, ni que están desbordados. Simplemente son conductas de personas que puede llegar a ser autista y que el profesional, el médico o el policía o el bombero o la persona que está para ayudar a otros o el secretario que está dentro de lo que es la municipalidad, todas esas personas necesitan saber que cuando viene una persona con autismo va a tener ciertas conductas y vas a poder identificar cómo comunicarte con él y él comunicar lo que desea. Así que bueno, Mateo tiene dado ya por mucho tiempo el tema de los pictogramas, así que si encontrás una persona que no habla y podés dibujarle dónde está tu casa, dónde está tu familia, o sea, los dibujos muy claros, los comunes, que uno puede ver pegado en cualquier aeropuerto, por ejemplo, vieron que nosotros vamos a un aeropuerto y no sabemos el idioma y qué nos lleva los dibujitos que están pegados, esto es la escalera, ya. Bueno, esto es exactamente igual. Cuando el niño o el adolescente está trabajado con un equipo interdisciplinario, siempre se le da un medio alternativo de comunicación y eso se llama pictograma, de eso se llama PECS. Entonces, lo que hacemos es darle un medio para poder comunicar. No tenés el lenguaje, pero podés llegar a entender un dibujo. Entonces, todas esas cosas son importantísimas. ¿Pero saben por qué es lo importante? Porque nosotros lo hablamos desde la familia. Nosotros queremos que el profesional esté acorde y a nivel de lo que necesitan nuestros hijos. Entonces, lo que hacemos es darle lo mejor, de la mejor onda. Decir, mira, esto es así, así. Nos abrimos, empezamos a contar situaciones, aún situaciones dolosas para nosotros. Porque otro diría, ¿qué voy a andar contándole cosas de que mi hijo no durmió, de que el enfado? Me van a culpar. Muchos tienen miedo de contar lo que pasa con el chico porque dicen, no, me van a culpar porque yo le pego, porque yo le hago cosas. No, no. Hay un montón de cosas que nosotros como familia contamos dentro del curso y mostramos como ejemplo de aplicación. Nosotros tenemos un manual que usamos con Mateo en el jardín y eran todas actividades de jardín hechas en casa. La anticipación fue así. Nosotros empezamos en el jardín de Mateo, empezamos una hora y media a jugar con él como si estuviera en el jardín. Le poníamos el guardapolvo, lo sentábamos en una sillita, teníamos los tiempos del jardín, el tiempo de volcar el cajón de juguetes, jugábamos, volver a juntarlo, todas las actividades que iba a hacer él en el jardín lo hacíamos en casa. Entonces cuando llegó al jardín, sabía que había una maestra, sabía que había juegos y sabía que había un grupo que tenían que... Nosotros la sacamos bárbaro porque éramos mucho en casa, entonces, claro, tenía un jardín privado Mateo. Pero bueno, la idea es que podamos anticiparle esas actividades para que ellos puedan ir a ese lugar y sentirse parte y que no empiecen los berrinches, que no empiecen todas las cosas que, bueno, obviamente trae este trastorno al no poder estar comunicándose como debía, ¿no? Así que bueno, esas cosas son las que nosotros contamos la mayoría del tiempo dentro de lo que es el curso, para que ustedes puedan entender del otro lado. También hablamos mucho del entorno. La familia, ahora va para la familia, ahora le vamos a dar a la familia. La familia tiene que darse cuenta de que los niños van a crecer. Por lo tanto, yo tengo que trabajar para que mi hijo pueda, lo mismo que hace conmigo, lo haga con otros. ¿Vieron que hay esas mamás que dicen, no le hagas nada porque a él lo entiendo yo, a él le voy a dar de comer yo, si se ensucia no importa, le doy yo de comer en la boca? No, hagamos las cosas bien, familia, pongámonos las pilas con esas cosas, porque a medida y razón que va pasando el tiempo, ellos no nos van a tener siempre a nosotros y van a tener que compartir con otras personas. Les cuento algo que esto siempre lo cuento y me da risa, pero bueno, es una realidad. Cuando fue a la escuela 15, vieron que ellos tienen un comedor, entonces primer grado, viste todo, yo parada al lado de él, no quería salir de al lado de él. Bueno, la cuestión de que la maestra dice, bueno, van a tomar la leche en el comedor. Bueno, vamos, íbamos todos, él iba Mateo, iba yo detrás. La maestra me dice, mira, van a dar mate cocido con pan y, bueno, digo, no, Mateo no toma mate cocido. Yo digo, bueno, porque le hemos intentado hacer en casa, no, toma té, toma así, toma esto. Mateo se sentó en la mesa larga con todos los chicos, agarró la taza de mate cocido, agarró el pan, se sentó y tomó mate cocido con pan con todos. Ahora, ¿quién era la que decía no, no, no, no? Era yo. O sea, él, en el lugar indicado, con la cantidad de chicos, se sentó, hizo. Entonces, no lo limitemos, no pongamos la tapa a esto no lo hace, o esto lo puedo hacer yo conmigo, con los demás no, porque me pasó, y no tengo vergüenza en decirlo, soy una madre súper protectora, y en su momento no le estaba haciendo bien. Así que bueno, tratemos también, familia, de abrirnos un poquito, de ponernos al margen, dejemos trabajar los profesionales, no son perfectos, son personas. Nuestros hijos son únicos, o sea que por más que haya sido bueno con otros chicos, tienen que aprender del nuestro, tenemos que hablar mucho con el profesional, contarle lo bueno y lo malo, contarle todo, para que el profesional nos pueda ayudar y podamos hacer un gran equipo. El profesional tiene que trabajar con nuestros hijos y nosotros tenemos que ponernos al margen, somos padres. Angélica, una persona que amo muchísimo, maestra integradora de Mateo, de la Escuela 501, ella siempre me decía, Mariel, ponete al margen, quédate al margen, vos sos mamá. Y yo me enojaba, yo decía, no, pero nadie sabe lo que yo sé. Y claro, porque obviamente yo le ponía la re onda a esto, era mi hijo, yo quería lo mejor. Pero ¿saben qué? Cuando me puse al margen y le dejé el lugar a Cecilia, que era la acompañante, y confié en Cecilia. Es más, yo decía, pero Cecilia tiene una voz dulce, tranquila, y yo soy toda una pólvora, y él está acostumbrado a mí. Entonces no le va... No, Mateo entraba con ella a la escuela y me decía chau. Cosas que, bueno, nada. Así que, familia, por favor, pónganse al margen, dejen trabajar al profesional, ayúdenlo, pónganle onda. No hablen mal de los profesionales ni de los maestros delante del niño, porque el niño tiene que confiar en ellos cuando no están ustedes. Y denle todas las oportunidades al niño, porque no van a estar para siempre ustedes. Necesita él aprender, estar con otras personas, tener una autonomía. Hoy mi hijo no quiere hacer la cama, pero sabe. No quiere vestirse solo, pero puede. No quiere, o sea vamos al hecho. Podemos ser mimoso, todo lo que quieras, pero tiene que aprender a hacerlo solo. Así que bueno, gente, esto es mi consejo y mi bajada de caña a la familia. No sean como yo en su momento, aprendan y apártense un poco, déjenlo crecer, déjenlo que se ensucien, déjenlo que hagan cosas. Si se pone la media y tarda 2 horas, deja que se tarde 2 horas, pero que se la ponga solo. Cosas que, bueno, son importantes, no solamente en el chico con autismo, en todos los chicos. Pero en este caso tienen que valerse por sí solo y tienen que aprender a hacerlo. Con amor, con empatía, con ganas, no siempre es fácil, pero se puede. Así que, gente, vamos a escuchar una canción más y después seguimos dándole a alguien más. Cuánto me bendices, tu amor sin condición, aún con todo lo que hice, tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos, hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. Me miraste donde vengo, cambiaste mi rumbo, cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo y cambiaste mi corazón. Tú cambiaste, viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo, abrazo. Cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. todos mis pasos. Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu corazón, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive a pena por el mal yo sufrí. Bueno, volvimos y Ani me dice que está feliz porque, bueno, hoy cumplimos un año de estar junto con mi pareja, así que, bueno, estaba saludándome por eso. Le digo, Ani, estoy en la radio. Ani y Fer son mis almaceneros del barrio y son, bueno, realmente unos amigos impresionantes que atienden a Mateo, guay, lo entienden y atienden. Él va a comprar y ya al principio iba con nota. Le escribíamos lo que quería comprar, se llevaba su plata, su barbijo, todo, y se iba a comprar. Y después, poco a poco, empezó a no querer llevar nota, así que les hablaba. Y les señalaba, les hablaba, les explicaba qué era lo que querían, y ellos lo atendían. Así que, bueno, nada, ahora ya va, Mateo va a comprar sin nota, a Ani y a Fer los quieren. También, bueno, está Rocío, también está Blanquita, que son las chicas que le ayudan, la hija de Ani. Y, bueno, nada, es todo un vínculo que es así, ¿no? Es por ir hablando, por contarles. Pasamos muchas horas, a veces vamos a comprar y pasamos 2 o 3 horas hablando. Pero, bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es que realmente lleva no solamente conocimiento, sino empatía, ¿no? Vemos que son familias que se ponen en el lugar del otro, que son personas que tienen un corazón impresionante. Así que, bueno, Ani y Fer, gracias por saludarme y gracias por estar con nosotros y por ser parte de la vida de Mateo. Bueno, también Celeste, que también es mamá, ahí le puse que estamos, escúchame, Celeste, es mamá también de un nene de 9 años, que es Tea. Nos pudimos comunicar la otra noche con ella, ella también es cristiana como yo, y bueno, estuvimos charlando mucho, contentas, porque realmente el Señor siempre pone cosas, personas y lugares y situaciones muy parecidas a la nuestra, ¿no? Para poder animarnos una a la otra. Así que, bueno, eso pasó con Celeste, estuvimos hablando y dice Celeste, esta es la hora que puedo hablarte, así que es cierto, de noche somos la hora que podemos mandarnos mensajitos, si no, de día es medio complicado. Pero bueno, después vamos a hablar con Celeste también, estuvo mi mamá. Bueno, nada, Mayra también estuvo en el Face, ahí está escuchándonos, así que, bueno, un beso, Mayra. Mayra es amiga de mis hijas. Así estamos. Es toda familia, todo amigo, todo muy cercano acá. Así que, bueno, nada, estoy contenta, chicos, porque realmente es una oportunidad muy linda, no solamente de hablar, que a mí no me gusta hablar, ustedes saben, sino que contar algo que sea beneficioso para los demás y que esto se viene a quedar, es una condición que se viene a quedar. Miraba el folleto, vieron el folleto viejo que les dije, de 1 en 110 decía acá, y es 1 en 54 ahora. Y decía, el autismo afecta a más de 67 millones de personas en el mundo, o sea que eso ha subido. Y otra de las cosas que quería decirles también es que si encuentran una persona ya adolescente, que como Mateo, que puede haber ido a comprar, o una persona adulta, que también puede llegar a... No sé, lo trato de bajar al teléfono y sigue sonando igual. Y encuentran una persona así, dice, a veces me cuesta bastante hablar o comunicarme. Tienen que recordar esto. Me cuesta mirarte directamente a la cara. Para mí es difícil expresar cómo me siento. Si me siento triste, me siento feliz. A veces necesito que me expliquen despacio y me hagan una demostración para fijarme y así poder aprender. Cuando se produce un cambio inesperado, puedo mostrarme nervioso, perder el control, ya que me cuesta salir de la rutina diaria, pero si me lo anticipás, yo no tendré problemas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la anticipación, de la actividad? Bueno, de Mateo, de ir de casa al jardín. Bueno, exactamente igual. Aún el tema de salir de un lugar, si encontrás una persona perdida en la calle y no te habla y no te mira a los ojos, considera estas pautas, que es importante, sobre todo cuando trabajas en un hospital o sos un bombero o sos un policía o sos una persona que realmente, bueno, trabaja en la calle y que necesitan aprender estas pautas, porque esta sociedad autista se queda, y los niños crecen como mi hijo, y puede llegar a ser en una oportunidad que él quiera salir, como quiso el otro día ir a comprar una hamburguesa a McDonald's y se iba con el hermano en tren. Después dijo, no, había mucho calor, hacía mucho calor, y se volvió. Pero bueno, la iniciativa estuvo, esta vez fue con su hermano. Pero ¿quién te dice? No, uno no puede estar en la cabecita de ellos, y puede llegar a ser que en algún momento quieran salir a pasear y suceda. Así que chicos, aprendan, simplemente eso, aprendan, nada más. Bueno, no sé qué decirles, dice, ah, hermoso, dice. Bueno, realmente los quiero muchísimo a estos chicos. Hemos hecho una linda amistad con Ani y Fer. Rocío va a estar en el curso. Rocío, su hija, está estudiando y está terminando la secundaria, haciendo algunas materias de universidad, así que está full, pero quiere hacerlo porque sabe la realidad que se va a encontrar en algún momento con personas con autismo o alguna clase de trastorno, y quiere estar preparada, quiere saber cómo manejarse. Porque ya les digo, ya lo aprendió de sus padres, son muy empáticos ellos, así que obviamente va a querer involucrarse. Así que bueno, estoy feliz porque es un grupo muy lindo, el de los cursos. En este caso es abordaje, estrategia y comunicación. Son 16 personas, íbamos por menos, pero bueno, son 16. Algunos son virtuales porque no son de Cañuelas. Y otros, bueno, son alumnos presenciales. Estamos en UOMA, en la sede que está al frente del Parque de la Salud. UOMA nos presta su sede. Los sábados cuando ellos no tienen actividad, o en la semana a la tarde. Así que nosotros estamos los sábados de las 4 de la tarde hasta las 6 y media, estamos ahí en UOMA, en la sede. Así que bueno, cualquier consulta o cualquier persona que necesita alguna orientación o algún asesoramiento puede acercarse, vamos a estar dispuestos a ayudarlos, tanto yo como mis alumnos, porque los alumnos en realidad ya también son personas comprometidas, obviamente al estar estudiando esto es porque hay un interés de por medio y están dispuestos también a ayudar. Así que tenemos acompañantes, tenemos maestras, tenemos, bueno, gente que va a poder orientarlos también. Me está escuchando Mateo y dice mamá y sonríe. Hola Mateo. Bueno, les digo, estamos en UOMA, que está en Alén 892, los sábados de 16 en adelante, ¿no? En la sede que nos presta UOMA hace ya casi 2 años. Así que realmente agradecida a esta gente que casi sin conocernos, solamente ver nuestra actividad como padres, que no teníamos plata, no tenemos plata, pero bueno, nos movemos realmente con el tema de las familias, el tema de la disposición de muchos. Hemos hecho folletos, hemos hecho banderas, hemos hecho un montón de cosas lindas a través de las familias, ¿no? De las familias que tienen personas con autismo y que no, que nos conocen y se suman. Así que bueno, el Centro de Capacitación Acompañarte está para ayudarte si necesitas algún asesoramiento o alguna cosa desde la parte terapéutica o del acompañamiento. Podés acercarte los sábados a partir de las 16 horas, estamos en Alén 892. El número de teléfono, lo vuelvo a decir, 11 27 34 34 60, y ya no hay vacantes en realidad para el curso, pero si hay alguna charla informativa que quieran llevar a algún centro o algún barrio, pueden comunicarse con nosotros y lo hacemos gratuito. Así que bueno, el mismo tema obviamente es importante porque las familias necesitan ser orientadas y obviamente animadas a que esto se puede, se puede mejorar y darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Vamos a un tema y después ya creo que nos tenemos que ir. Ah, no, todavía nos queda, 20 minutos más. Así que bueno, tienen que aguantarme 20 minutos más y después, después sí me voy. Reinas con amor, aleluya, tierno redentor, aleluya, defiendes como león, aleluya, Padre y Salvador, hogar para el perdido, perdón para el caído, fuerza en la debilidad. Solo das abrigo al triste tu cariño, a todos brindas tu bondad. Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas, nos llenas de felicidad. Eres luz y vida, sol de nuestros días, muestras tu fidelidad. Aleluya, reinas con amor. Tierno redentor, aleluya, defiendes como león, aleluya, Padre Salvador, sanas las heridas, dando sin medida un alivio sin igual. Al que está agotado, tomas en tus brazos y lo dejas descansar. Se ha rendido, llenas de tu brío y de tu mano vuelve a triunfar. Eres quien restaura, quien nos levanta. Eres Dios de amor. Cosa linda que me escribieron recién, que Mateo está escuchándome, así que está bueno eso. Es la primera vez de mucho tiempo, gente, que Mateo le presta atención a algo que no sea, que esté frente de sus ojos, guay. Le encanta la compu, le encanta la tele, pero bueno, que no esté yo y que me esté escuchando, simplemente escuchando, ya es un logro. Así que bueno, nada. Creo que lo que estaba diciéndole sobre los cursos es que no estamos haciendo una promoción para juntar más gente. Obviamente ya está, la vacante ya está limitada, ya está. No podemos poner más gente porque el espacio tampoco nos da para poder llevar a cabo esto. Pero lo que sí decimos es que estamos abiertos a esto, ¿no? A que podamos hacer viral el tema de las charlas informativas, el que las familias sin miedo, porque no se les va a cobrar nada, puedan también preguntar sobre alguna situación. También tenemos dentro de lo que es la red federal, tenemos a Marcela, a Vera, a Ana, muchas personas que ya están involucradas dentro del grupo de TGD Padres TEA Red Federal, que nos pueden ayudar aún, porque bueno, obviamente aparte mamá, Marcela, aparte de ser mamá, también es abogada. Creo que muchos de nosotros nos hemos hecho profesionales y muchas veces hasta las docentes que son mamás, que tienen niños con TEA, también han optado por ayudar a los demás, ¿no? No solamente a sus hijos, sino a los demás. Y muchas de ellas han tomado profesión. Por ejemplo, hay una chica que el abuelo de Matías, que Matías tiene la misma edad que Mateo, tiene 14, el abuelo se llama Carlos, empezó con el tema de hacer una organización como la nuestra, de hablar de autismo en Claypole. Y la mamá de Matías es terapista ocupacional. O sea, a medida que vamos necesitando, nos vamos profesionando. Y cada vez somos más. Y el grupo está dispuesto a ayudar a otros. Entonces, lo que nosotros quizás no tenemos el conocimiento, podemos llamar a otra mamá, a otra familia, que sí lo tiene, y podemos hacer. Por eso hicimos la red federal. La red federal está a nivel nacional, y podemos estar viendo aún resoluciones, poder estar viendo sobre la ley 27.043, sobre la ley de la aplicación de las obras sociales. Tenemos mucha información que podemos darles y que es gratuito. Así que bueno, nada, simplemente ofrecernos a acompañar este tiempo, esta condición, simplemente que no se va a ir y que es necesario ponernos las pilas todos, no solo las familias. Recién hablábamos con Neri, hablábamos de que no estamos haciéndolo cargo al Estado de esto. Es mi hijo, obviamente, el Estado tiene su responsabilidad, no le quito la responsabilidad, pero creo que esto lo hacemos entre todos. Creo que no solamente es una linda frase de acá de Cañuelas, sino que es una realidad. Entre todos vamos a poder hacer mucho más que dándole culpas a un solo grupo. Así que bueno, nada, simplemente decirles que no hay lugar político en esto, ni religioso, más allá de que yo sí soy creyente y lo digo, y es más, la música lo dirá más que yo, pero bueno, no tenés que ser del mismo credo que yo para poder hablar de autismo, no tenés que tener el mismo equipo político o para hablar de autismo. O sea, esto es una condición que llega a la familia y la familia le hace frente, y estamos todos, sumamos todos. Así que bueno, nada, simplemente están abiertos los cursos, ya ahora casi no tenemos vacantes, pero si tuviéramos que hacer charlas o jornadas para poder estar incluyendo a otras personas, lo podemos hacer. Obviamente vamos a buscar un parque, vamos a buscar una plaza, vamos a buscar, hablar de autismo se puede hablar abajo de las plantas, no hay problema. Así que bueno, nada, estamos abiertos a eso y diciéndole a todas las familias que estamos juntos, más allá de la pandemia, que no nos podemos besar o abrazar, estamos juntos, codo a codo. Queremos decirles que desde el lado creyente nuestro oramos realmente por las organizaciones para que Dios pueda estar dándoles sabiduría, que les pueda dar empatía y que cada una de las ciudades pueda levantarse sabiendo de que así como nosotros hablamos de autismo, hay otros que hablan de diferentes discapacidades. Que no me ofende decir que mi hijo tiene una discapacidad, porque obviamente nosotros también somos incapaces muchas veces en algunas cosas y no debemos ofendernos por eso. Pero sí, lo que tenemos que hacer es unirnos. Lo que subo de las señales de alerta no te toma mucho. Podés agarrar y compartirlo. Quizás a vos simplemente sea un papelito, un folleto, y quizás a una familia le llegue la señal y puedan darse cuenta de que hay algo que tiene que hacerlo ver con un profesional a su hijo, y eso está bueno. Estamos en todos lados, TGD Padre Estea, Red Federal, está a nivel nacional, así que lo podés googlear también. Y queremos eso, queremos estar en todos lados, acompañándolos, ayudándolos y sobre todas las cosas motivándoles a que esto es una condición que se queda, pero que estamos unidos, podemos darle una mejor calidad de vida a todos los chicos, adolescentes y adultos con TEA. Vamos a escuchar una canción más y después les cuento, sí, les voy a contar algo, pero no va a ser del curso, les voy a contar algo de España. Uno, funky, yep, Alex Zurdo, de la A a la Z, redimido, oh man, oveja cósmica. Yo no le envidio nada al mundo, en mi corazón no cabe, tengo otro gusto más rotundo, y solo Dios lo sabe. Ni Gucci, ni Prada, ni una Balenciaga me van a cambiar el mood, que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso. Allí me sacaron, soy más que dichoso. Jesús pagó la fianza y fue muy costoso. De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa. Estoy hasta buen mozo, mira qué cosa. Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa. Al día y no fue que me saqué la lotería. Cristo es la razón de mi alegría. Tengo gozo poderoso con eterna batería. Gozo que el mundo nunca me daría. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ni Gucci, ni Prada, ni una Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gasto ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso. Se ve atractivo, ¿cómo te lo describo? Solo sé que estamos activos y positivos. A mí me perdonaron y borraron el archivo. Algo nuevo en mi vida se manifiesta. Ahora fue que comenzó la fiesta. No hay propuesta del mundo que suene cool. Solo con Dios y mi familia me siento full. Me quité. El pasado se quedó en un DVD. Para ya no volveré. Me quité. Transformado de la cabeza a los pies. Esto sigue en vida. Lo quitaré. Esto sigue en vida. Lo viviré. Esto sigue en vida. Lo quitaré. Les cuento, hay algunos signos tempranos, dice acá. Es un material que nos mandaron de Autismo Europa. Son entre 18 y 20 países que se juntan en Europa. Dentro de esos países está también España. Nosotros tenemos esta clase de material porque realmente de corazón Javier Arnaiz, que es el psicólogo de Autismo Burgos, él nos ha mandado, cada vez que se junta Autismo Europa, y nos ha mandado la cartilla de todo lo que han hablado, de las notas nuevas que hay, las nuevas investigaciones, los nuevos proyectos, como Bebé Mirada, que es el poder estar haciendo evaluaciones desde los bebés, desde ya 4 meses en adelante. El tema de que también el autismo, hay una de las causas que puede también ser genético, que eso hace unos años atrás nosotros lo desmentíamos, porque decíamos no es culpa de nadie, porque en realidad no es culpa de nadie, es algo que se ve a través del desarrollo, y bueno, obviamente no podemos culpar a nadie de que una persona tenga autismo, pero bueno, son investigaciones que van obviamente vamos evaluando y vemos que bueno, ellos nos mandan estos materiales y está muy bueno que podamos no solamente reconocer a estas personas que no tenemos, o sea, no tienen obligación de hacerlo, pero los mueve realmente lo mismo que a nosotros, ¿no? De que la gente se entere, que la gente pueda ser parte de todo esto y que podamos entre todos darle una mejor calidad de vida, un futuro a los chicos con autismo, con el tema también de un futuro trabajo, ¿no? Una inclusión laboral, que podamos estar aprendiendo también cómo ayudarlos, porque no todos los chicos tienen la facilidad de poder estar trabajando en un lugar afuera o con más gente, pero pueden hacerlo desde sus hogares. Entonces estamos hablando de talleres, estamos hablando de proveer trabajos que realmente ellos puedan hacerlo y que puedan estar a gusto, ¿no? Entonces son cosas que Autismo Europa, cuando ellos se juntan, hacen todo un congreso tan hermoso, con médicos, con especialistas, con todos los centros de autismo, y van armando proyectos, ¿no? Proyectos que se llevan a cada uno de esos países y se trabaja. Entonces nosotros tenemos la gracia de que España, cuando nos fui hace 2 años, tuvimos los contactos con estas personas que siguen mandándonos cada tanto. A través de mail y a través bueno de las redes nos siguen mandando materiales, y esos materiales son también parte compartido dentro de lo que son los cursos. Tenemos, siempre les digo a mis alumnos, cuando busquen información que la googlean, que buscan información en internet, no todo es bueno. Tenemos que tratar de ver de que las instituciones sean serias, que los médicos tengan su matrícula, o sea, tengamos la seriedad necesaria, porque no estamos jugando a ver cómo mejorar. Estamos viendo la vida de nuestros hijos, la salud de nuestros hijos. Hemos visto que también han motivado, por así decirlo, a personas a tomar cosas, o otras familias han vendido todo lo que tenían por irse a otro país porque supuestamente había una solución para el autismo de sus hijos. Entonces hay muchos engaños. Tengamos cuidado con eso. También tengamos en cuenta de que la información que nos tiene que llegar son información de médicos autorizados. Tenemos también el tema de el manual del diagnóstico, que no es que cualquiera puede venir y decirnos esto es así. O sea, confiemos plenamente en los profesionales y tengamos también la delicadeza de no compartir cosas que no sepamos de dónde salen. No compartamos eso como las recetas. ¿Vieron las recetas que se comparten para adelgazar, para esto? Porque muchas veces las familias realmente son dañadas por esto, porque cualquiera de nosotros, cuando recién empezó el tema del diagnóstico de nuestros hijos, queríamos una solución, queríamos un cambio. Queríamos que nuestros hijos nos volvieran a mirar, que volvieran a hablar. Muchas familias hoy en día, pasaron muchos años, y dicen, yo deseo que mi hijo me diga mamá. Y no sabemos si lo puede llegar a hacer. Puede que sí, puede que no. Entonces no vendamos humo, no vendamos falsa información. Tratemos de ser conscientes de eso, no dañemos a la familia, seamos reales. Seamos sinceros y vayamos con la verdad. No sabemos, digamos, no sé. Es preferible pasar con el tema de no saber algo y no engañar a una persona o inventar cosas, ¿sí? Así que tratemos de que toda nuestra información o lo que compartamos realmente sea viable. Autismo Europa nos mandó, dentro de la última cartilla, dice, los signos tempranos serían no responder su nombre a los 12 meses, o sea, el añito, no señala objeto para mostrar intereses, señala con el dedo, por ejemplo, señalar con el dedo un avión o, bueno, a los 14 meses debería hacerse eso. No tiene juego simbólico, jugar a darle de comer a los muñecos a los 18 meses, o sea, un año y medio. Ausencia de contacto ocular y prefiere estar solo. Tiene dificultad para comprender los sentimientos de otras personas o habla de los suyos propios. Presenta retraso en la adquisición del lenguaje y de las competencias lingüísticas. Repite una y otra vez palabras o frases que se llaman ecolalias. Da respuesta no relacionada con la pregunta que se le hace. Muchos de acá en la Argentina decimos, habla como película. Habla con modos, porque no todos los chicos con autismo, eso lo vuelvo a recalcar, no todos con los chicos con autismo dejan de tener habla. En algunos casos, cuando son otra clase de trastorno, que son Asperger, ellos no dejan de hablar. O sea, tienen un habla, pero tienen un habla diferente, que es como yo les digo, ¿no? Hablan como si fueran de personajes de dibujito, de película. Y muchas veces lo que vos le preguntas no te lo responde, responde lo que ellos es de su interés. Se irrita con los cambios pequeños, en el caso nuestro no podíamos cambiar las cortinas del comedor, me acuerdo que tuvimos como un año para cambiar las cortinas, teníamos las cortinas nuevas, no las podíamos cambiar porque él no quería que cambiáramos las cosas de lugar. Tiene intereses intensos o obsesivos. Aletea con las manos, se mece o gira en círculos y tiene reacciones inusuales al sonido, al olor, al gusto o al aspecto de alguna textura. Hablamos de olor y hablamos de gusto y hablamos de sonido. Los sonidos hablábamos de las fiestas, por ejemplo, de los petardos y todo eso, de las motos, que bueno, obviamente a un chico es como que centraliza el sonido y se da cuenta porque lo ve o porque bueno, obviamente se puede llegar a asustar, pero no se tapa los oídos como algo que le daña, en este caso sí. Después el tema del olor o del gusto, algunos, por ejemplo, también vamos a la diferencia, algunos como Mateo no se dejaba abrazar o bueno, era difícil el tacto y otros están muy encima de la persona, puedes llegar hasta pasarte la lengua en la cara y voy a decir, ah, no puede, sí, o sea, es como que son muchos los extremos de las sensibilidades que pueden llegar a tener ellos. Así que bueno, nada chicos, es solo para aprender y cada caso es único, o sea, no hay dos iguales. Y tiene mucho que ver el tema de poder estar estimulándolo y enseñándole, nada más. Bueno, después habla de evaluaciones, vamos a hablar también el lunes que viene, seguramente vamos a hablar desde el nacimiento hasta los 5 años, vamos a hacer voy a traer así dibujadito, porque si no me voy por las ramas, yo hablo cualquier cosa, pero voy a traer dibujadito, chicos, no voy a hablar cualquier cosa, desde que nacen hasta los 5 años, un seguimiento, cómo podemos darnos cuenta, no solamente de las señales de alerta, ya cuando hay una conducta, sino de algunas otras cosas que también nos pueden llegar a alertar y que nos pueden ayudar a las mamás que ya tienen un diagnóstico de los 2 añitos, que ya se dieron cuenta porque las señales ya estaban, y qué hacer después, qué estrategia usar para poder estar volviendo a tener esas cosas que en algún momento son dificultades o déficits, volver a estimularlos, ¿no? Para que puedan tener un crecimiento simple, desarrollo normal nuevamente. Así que bueno, vamos a hacer eso de nacimiento hasta los 5 años y vamos a hablar específicamente de la línea de desarrollo. 51, 9 minutos tenemos. Una canción más, ¿nos queda una canción más, Neri? Sí, bueno, una canción más y ya después nos despedimos. Cascada de colores alumbra mi vida, como la lluvia del cielo cae sobre mí tu amor, tan vasto como el mar abierto. Y es que ahora puedo ver en ti todo es tan diferente. Era ciego y pude ver, volví a la vida de repente. yeah. Dark thoughts still come for me at night. Some days everything feels just like ain't no way out, ain't no way out, yeah. I need strength when I don't have fight. I need faith when I don't have sight. Find my way out, find my way out. Yeah, how do I have faith when I barely got faith in myself? How do I trust when I feel like I'm betraying myself, hating myself? All the things I don't wanna do is all I ever do. Guilt got me feeling like I can never come to you. You turn L's into W's. You show love when I ain't loving you. You made gray skies the color blue. Dust into something new. Is your what I ain't put away? Bendito es a mi frente. Era ciego y pude ver. Volví a la vida. Bueno, Celeste dice que lo están escuchando al programa, lo están escuchando en familia, así que bueno, Cele, realmente gracias por la oportunidad, doy gracias a Dios por la oportunidad de conocernos, ¿no? Todavía no nos conocemos personalmente, pero sí nos conocemos no solamente en el sentimiento de compartir la fe, sino también nuestros hijos, ¿no? Así que bueno, gracias Cele por estar ahí. Y les digo, les cuento algo más. La idea también de poder estar comunicándonos y haciendo las charlas informativas es para que la familia en sí pueda entender también. Nos ha pasado, por ejemplo, estuvimos en una charla en el kilómetro 40 y estuvimos, eran cuatro familias con diferentes integrantes, hermanos, sobrinos. Y muchos de ellos tenían muchas preguntas, ¿no? Sobre todo los hermanos de los nenes. ¿Por qué mi hermano se le da todo? ¿Por qué mi mamá y mi papá están pendientes de ellos y no de nosotros? Y hay muchas cosas que los niños también necesitan aprender, ¿no? Y necesitan saber para poder estar ayudando. Pasó con mis hijos, obviamente. Y sé que, bueno, es muy difícil a veces en la familia porque uno trata de darle a todos lo mismo, pero tenemos que aprender, ¿no?, a sobrellevar también lo demás, porque por más que llegue el autismo a uno de mis hijos, los demás hijos también siguen, ¿no?, tienen escuela, proyectos, ganas de abrazarnos, ganas de estar, y muchas veces nos lleva mucho tiempo el tema de poder estar en las terapias, en la escuela, es más, a veces hasta dormir y levantarnos y seguir con el mismo tema de conductual del niño en cuestión, y los demás necesitan realmente ese tiempo especial. Así que bueno, nada, simplemente decirles que también hay un curso para padres que se llama ¿Y con ellos qué hacemos? Es un libro que estamos, ya lo tenemos escrito, pero no, todavía no lo pudimos hacer. Pero es un libro que ayuda muchísimo porque da respuesta a esos padres, ¿no? ¿Y con ellos qué hacemos? Porque no solamente estamos hablando del niño en cuestión con autismo, sino la familia en general. Así que bueno, yo creo que las cosas no nos llegan porque sí. Siempre hay una razón, un propósito, y creo que bueno, compartan, sean realmente empáticos. Si ven a alguna persona en la calle que necesita ayuda, acérquense, es un tema entre todos, siempre lo vamos a decir así, es un tema que esto lo podemos mejorar en calidad de vida a cada uno de ellos, entre todos. Bueno, gente, ya nos queda casi nada, les vuelvo a repetir que estamos el sábado a partir de las 4 de la tarde en adelante, vamos a estar en WOMA, que es Alem 892, en la sede de WOMA, vamos a estar con el curso de abordaje, estrategia y comunicación con nuestros alumnos presenciales y también virtuales, ¿no? Porque quedaron una chica de Salta, una chica de La Ferrere, o sea, de diferentes lugares que no pueden venir, pues no pueden viajar, también tomando el curso virtualmente. Así que bueno, nada, simplemente decirles que es un placer estar con ustedes acá nuevamente en 88.1, que mañana vamos a seguir, Neri me dice, ¿puedes decirlo? Así que bueno, mañana vamos a estar en 90.5 con Que lo sepa la calle,